Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía, una vez más aquí. Este miércoles a las 4, a través de Radio 620 Cadena Raza, y les recuerdo que es Raza con S. Y también, como todos ustedes han de saber, este programa está saliendo simultáneamente no solo a través de Radio 620 AM, además, estamos saliendo a través de la página de Facebook de este programa, que es Comic Manía MX, al igual que en el YouTube de Cadena Raza, y les recuerdo, Raza es con S, muchachos. Y como podrán ver, a mi izquierda no tengo a nadie, a mi derecha tampoco no tengo a nadie. Sí, porque resulta que nuestra amiga Ilse no se va a encontrar el día de hoy con nosotros, ya que le pusieron un ensayo, entonces ella está en ensayo. Tampoco tengo a mi productor Miguel Arenas no se encuentra con nosotros, ya que tuvo trabajo. Y curiosamente, el invitado que iba a venir a acompañarme el día de hoy se enfermó ayer y me dice, literal, no estoy exagerando, a las 2 de la tarde que no va a poder venir al programa. Entonces tuve que rehacer el programa de hoy. Entonces, si esperaban un buen programa el día de hoy, despreocúpense, va a ser un muy mal programa. Un programa lleno de errores y problemas, pero no importaré lo posible, porque mínimo todos los problemas y los errores sean entretenidos. Entonces, como no podré hablar acerca del fitness, porque iba a venir mi entrenador y vamos a hablar acerca no solo de mi proceso con el fitness, mi tiempo con mis dietas y mi rutina, y explicarles más o menos de qué se trata todo esto, enlazarlo con los cómics, hablar de ciertos superhéroes que utilizaron el fitness para mejorar sus físicos y ser más heroicos. También íbamos a hablar acerca de las personas que nomás gritan una palabra mágica, o toman un suero y se transforman. Y también íbamos a hablar de la transformación de varios de los actores, como Christian Bale o Chris Hemsworth o Chris Pratt, que hicieron cambios muy radicales para quedar con el físico necesario para ser superhéroes. Desafortunadamente no podremos tocar ninguno de esos temas el día de hoy, ya que no viene mi entrenador. Y yo en realidad pues sí sé algo de dietas y sí sé algo de entrenamiento, pero pues no me considero un experto en ello. Y por ende se me haría de muy mal gusto ponerme aquí a hablarles y decirles qué hacer y qué no hacer. Entonces, lo que me gustaría recordarles es que el día de hoy, como tenemos un tema mucho más abierto, pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden mandar todos los saludos que quieran. Vamos a tener tiempo de leerlos todos. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Y, pues bueno, siendo que tenía que preparar algo así de la nada, afortunadamente, y no me pregunten por qué, resulta que tenía un buen de portadas de cómics de Batman en mi computadora. Y dije yo, bueno, a falta de un tema, ¿por qué no hablar de Batman? Entonces, después de las noticias, el tema de hoy va a ser Batman, cómics que me gustan de Batman, algunas recomendaciones de cómics de Batman. Entonces, pues hablaré largo y tendido de Batman, y en realidad, pues eso no es algo malo. Yo creo que siempre es bueno hablar de nuevo de Batman. Si tienen preguntas de cómics de Batman, obviamente también las pueden hacer, de películas también. Y si después tenemos un poquito más de tiempo, tengo algunos cómics que me gustaría recomendarles, cómics recientes que he tenido la oportunidad de leer, como Heroes in Crisis, Green Lantern, Deceased, varios otros cómics de los que me gustaría tocar ese tema. Hablaremos de ellos. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de hablar de las noticias del día de hoy. Mi querido Antonio, ¿nos puedes poner la primera imagen? Como todos ustedes saben, este fin de semana se estrenó Terminator Dark Fate. Semana tras semana he hablado de esta cinta, diciendo que estoy muy entusiasmado, más que nada porque va a aparecer uno de mis ídolos, Arnold Schwarzenegger, uno de los hombres que me encaminó en esta jornada, en esta odisea del fitness. Es un hombre que yo admiro muchísimo, alguien que yo siempre he querido emular, no solo en su carrera, porque no saben cuánto me gustaría ser un héroe de acción, sino también, obviamente, en su estado físico, porque este hombre a los 19 años empezó a ganar Mr. Universos. O sea, es un hombre que yo admiro muchísimo. Terminator es una de mis películas favoritas. La original es un clásico de los años 80. La segunda parte, Terminator 2, Judgment Day, es una de las mejores películas de acción de los años 80. No, creo que ya era. No, sí, era a finales de los 80s, principios de los 90s. Cuando se estrenó, no me acuerdo exactamente cuándo, pero fue una de las mejores películas que jamás vi de acción. Desafortunadamente, después de la segunda han ido en decadencia. Admito que Terminator 3, Rise of the Machines, sí me gustó. No es buena, no la voy a defender, pero sale Arnold Schwarzenegger. El actor que interpreta a John Connor en esa película es uno de mis actores favoritos y qué tristeza que no lo vemos más seguido. Sale Claire Danes como su pareja y también me encantan todas las escenas con ellos dos. Me gustan las escenas con Schwarzenegger. La villana no se me hace nada interesante. La trama no me encanta, pero me fascina el final cuando descubrimos que no, nada puede evitar el día del juicio final. La Terminator Salvation es una película que me gustó mucho la primera vez que la vi. Conforme la he ido viendo, se me hace un poco más aburrida. Pero me gustó mucho Sam Worthington en el papel. Creo que es Marcus, el personaje que interpreta. Me encanta Christian Bale en el papel de John Connor. Me gustó mucho esta chica, Bryce Dallas Howard, como su pareja también. No es una gran película, pero tiene algunas escenas que me gusta. Alton Yelkin, se me olvida cómo se apellida, que en paz descanse, él interpreta a Kyle Reese, también me gusta mucho su trabajo. No es una gran película, Terminator Salvation, pero bueno, mínimo fue entretenida y palomera para mis gustos. Soy gran fan de la franquicia, como todos ustedes sabrán. Y claro, Terminator Genesis, no hay cómo salvarla, es una basura. La detesté con toda mi alma y todo mi corazón, fue un desperdicio de 2 horas de mi vida. Y yo tenía mucha esperanza de que ahora que James Cameron ya regresó a dar la historia de esta nueva película de Terminator, están ignorando todas las películas y es una secuela directa de Terminator 2. Le tenía mucha más fe a esta película. La fui a ver y debo admitir que aunque me gustó el inicio, es divertido el inicio, poco a poco la película se vuelve tediosa, aburrida, lenta y ya no más quería que termine. Tiene muy buenas escenas de acción, ya que el director, cuyo es Tim, se me olvida su apellido. Bueno, pero el director es un excelente director de acción, como lo vimos en Deadpool. Pero igual como vimos en Deadpool, no, en realidad no sabe dirigir una película porque solo hace escena de acción, escena de acción, escena de acción, pero no sabe contar una historia, no sabe contar una trama. Por eso es que Deadpool 2 es mucho mejor que Deadpool 1, ya que tiene muchas escenas de acción, pero tiene una trama un poquito más sustantiva y dirige mejor a los actores y las actuaciones que saca de todos los actores en Deadpool 2 es genial. Se me hace una mejor película. Y desafortunadamente lo mismo sucede aquí en Dark Fate. Las escenas de acción están bien hechas, pero no le sacan mucho a los actores. Mackenzie Davis, como la nueva Cyborg, que está tratando de salvar a la nueva esperanza del mundo, creo que hace un buen trabajo. Me gusta Linda Hamilton otra vez como su papel de Sarah Connor. Obviamente me encanta Schwarzenegger, aunque aquí ya se ve muy cansado en realidad. Visualmente se ve bien, pero cada vez que habla se nota el cansancio y el aburrimiento que tiene con la película. Y lo más triste fueron los dos nuevos actores, quitando a Mackenzie Davis, a los dos nuevos actores, la chica que va a interpretar a la nueva líder de la resistencia en el futuro y al nuevo Terminator. Los dos están bastante malitos. Ninguno de ellos tiene carisma para ser parte de una película. El villano es aburridísimo. Muy, muy mal actor Gabriel Luna. En realidad no me impactó en lo más mínimo como villano, como actor, como antagónico, como nada. Y la chica es Natalia Reyes, que hace el papel de Dani. Se me hizo la mujer más aburrida del mundo. No tiene carisma, no tiene presencia. En ningún momento crees que ella podía llegar a ser la líder de la resistencia. Es patéticamente mala la niña. Hasta Edward Furlong en Terminator 2 sentí exactamente lo mismo, que no era el actor correcto para interpretar a John Connor. Mínimo tiene un poquito más de presencia escénica, un poquito más de gracia, pero no es un gran actor. Pero esta chavita, en serio, es aburridísima. De hecho, qué tristeza que sale Diego... Ah, se me olvida el nombre. El que interpretó a Luis Miguel en la serie de Luis Miguel de Netflix. Diego Boneta, gracias ahí en cabina. Diego Boneta sale en la película y él me hubiera gustado más que él fuera el nuevo líder de la resistencia del futuro. Pero en realidad, muy mala la película. Qué tristeza. No la vayan a ver o espérense a que llegue a televisión abierta. La próxima noticia que tenemos es que están... Esto es un rumor. Esto todavía están en pláticas, pero aparentemente quieren que Colin Farrell interprete a Oswald Cobblepot, alias El Pingüino, en la nueva película de Batman. Todavía no han firmado ningún contrato. Nada de esto es ya listo, pero por alguna razón u otra decidieron que este hombre, que tiene un físico bastante escultural, interprete al hombre más asquerosamente feo y gordo de todos los villanos de Batman. No sé por qué están eligiendo a Colin Farrell, pero se me hizo una muy interesante casting. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que acepte. Y también otro actor que están viendo es a Andy Serkis para interpretar al personaje de Alfred Pennyworth, lo cual se me hace una excelente selección. Obviamente, como podrán notar en la imagen, no se parecen mucho. Andy Serkis es más chaparrito. En cambio, Alfred es mucho más delgado y lánguido y alto, y también es calvo. No sé cómo terminen caracterizando a Andy Serkis, pero se me haría una excelentísima selección. Igual no sabemos si va a aceptar el papel o no, pero me encantaría. Yo, en realidad, todo lo que he visto ahorita hasta ahorita del casting de la nueva película de The Batman me llama mucho la atención. Y yo sé que todo el mundo detesta a Robert Pattinson. Les recomiendo mucho la película de Good Times. En realidad, creo que es un excelente trabajo. También podemos ver que sí, ya se aprobó al 100% la película de Spider-Man Into the Spider-Verse Parte 2. La que salió, que fue el año pasado, fue espectacular. Una de las mejores películas animadas que jamás he visto en mi vida. Una excelente película del Hombre Araña, sino la mejor película del Hombre Araña. Detesto a Miles Morales. Sin embargo, en esta película me encantó. Spider-Man estuvo fenomenal también. Y el Peter Parker todo chafa, gordo, también se me hizo bastante gracioso. Ya aprobaron la secuela. Va a salir en el 2022. La esperaremos con mucha ansia. Y uno de los personajes, o uno de los Spider-Mans que ya aprobaron para salir en esta película es el Spider-Man de Japón. Sí, efectivamente hubo un Spider-Man en Japón cuyo nombre no era Peter Parker y tampoco trabajaba como un fotógrafo para un periódico de una ciudad metropolitana. Sí, era un chico que vivía en Japón y él practicaba, era un carrerista de motocross, y cuando él adquiere un traje especial que le da todos los poderes de araña, también adquiere un robot gigante llamado, aunque no lo crean, Leopardón, y él se subía a este robot gigante para pelear contra los criminales. Y hasta donde yo sé, supuestamente el primer personaje que tiene un robot gigante cuyo usa para pelear contra el mal fue este personaje. Fue, digamos, el primer Super Sentai. Antes de los Power Rangers, antes de Mazinger Z. Igual no me tomen la palabra, pero por todo lo que he leído, supuestamente el primer Super Sentai fue nuestro buen amigo el Spider-Man de Japón. Me va a encantar verlo en animación. Y ya finalmente, antes de irnos a nuestro corte, como todos muchos de ustedes ya saben, Martin Scorsese dijo dos o tres palabras en contra de la franquicia de Batman. Perdón, en contra de la franquicia de Marvel. Y en contra de las franquicias DC, diciendo que esas no eran, que esas películas no contaban como cinema y más que nada contaban como parques de atracción. Y mucha gente se enojó contra Martin Scorsese por decir esto. Yo estoy en total a favor de todo lo que dice Martin Scorsese. Yo amo todas las películas de Marvel. Bueno, no todas, hay unas que son muy malas, pero amo la gran mayoría de las películas de Marvel, amo la gran mayoría de las películas de DC, aunque hay dos o tres ahí que son muy, muy malas, pero debo admitir, no son cinemas. Si las comparo con Ciudadano Kane, Casablanca, A lo que el viento se llevó, El Padrino, a Seven, a El Club de la Pelea, quedan bastante cortas. Son películas que están hechas solo para satisfacer al público y no para que el director, en serio, deje su huella en las películas. Creo que hay muy pocas películas del universo Marvel cinematográfico y muy pocas películas del universo expandido de DC que tienen la huella de su director. Yo creo que el Hombre de Acero tiene la huella de su director. Creo que la trilogía de Batman tiene la huella de Christopher Nolan. La de Winter Soldier tiene la huella de sus directores. La de Iron Man 1 tiene la huella de Jon Favreau. La de Avengers 1 y 2 tiene las huellas de Joss Whedon. O sea, se nota que directores hicieron esas películas. Pero después de eso, todas las películas que se han hecho es por cómo lo dicen o lo demandan los productores, y por eso no son cinema, sin embargo son parques de atracción. ¿Qué les puedo decir? Yo sí estoy de acuerdo con este hombre. Ya hizo ya dijo que sí, nadie va a hacer cambiar de parecer, pero dio sus razones y las explicó. Pero bueno, ¿qué les vamos a decir? Es tiempo de ya hablar del tema de hoy. El tema de hoy, como todos ustedes saben, es Batman. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya es tiempo de empezar el tema de hoy, pero antes de hacerlo, Afortunadamente, Miguel, aunque no está con nosotros físicamente, está con nosotros en espíritu y me está mandando todo lo que son los saludos, las preguntas que ustedes me están haciendo. Y también les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina donde pueden mandar sus saludos, sus preguntas o cualquier comentario que ustedes deseen. 55-53-9-620, 55-53-6-620, 55-53-4-620. Ahí pueden mandar todo lo que ustedes quieran. Y también les recuerdo que tenemos, ¿cómo puedo decir? Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Comic Manía MX. Y sí, efectivamente, muchos de ustedes ya saben, nos suspendieron el canal anterior de YouTube. Ya empecé un nuevo canal. Desafortunadamente no pude rescatar ninguno de los videos, excepto todos los videos que hemos hecho aquí en Radio 620. Pero lo que sí es que perdimos a todos y cada uno de los suscriptores que teníamos. Entonces me encantaría si ustedes me pueden hacer el favor de darse una vuelta por el canal, darle una suscribirse, darle algunos likes a los videos, se los agradecería. Y en realidad muchos de ustedes, me encantó porque subí toda la información de por qué nos habían cancelado y suspendido el canal. Y curiosamente, cuando anuncié el nuevo canal, muchas personas me preguntaron, bueno, 3 o 4 personas, ¿pero por qué se lo suspendieron? Dije yo, qué curioso, lo acabo de mencionar. Pero bueno, es una larga historia el por qué lo suspendieron y en realidad no nos compete. Lo importante es que está suspendido y tenemos un nuevo canal. Suscríbanse a ese, se los agradecería muchísimo. Y Polo Crown nos dice, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics del universo. Saludos, Joe, muchas gracias. Al menos tú opinas eso, mi querido Polo Crown. Yo el día de hoy estoy muy dudoso de cómo será el programa de hoy, ya que no preparé absolutamente nada. Bueno, no es cierto. Sí había preparado un programa, pero desafortunadamente todo se cayó. Miguel Arenas dice, estoy de corazón, muchas gracias. Vane Painbert dice, luego con la mala vibra, será un buen programa. Muchísimas gracias. Y dice que soy su sol y sus estrellas. Muchísimas gracias, luna de mi vida. Gracias por estar con nosotros también en espíritu. Tal vez ella hable por teléfono. En realidad, creo que sería una mala idea en este momento porque si ella habla por teléfono, no voy a poder estar leyendo las... ¿cómo se llaman? Los saludos. Entonces, dame un segundito. Vale, dame un segundito. Polo Crown también dice, ¿cuál es el que tú consideras el personaje más infravalorado y qué harías para mejorarlo? Me refiero en los cómics. Bueno, hay varios personajes que yo considero que son infravalorados por muchos años. Linterna Verde era infravalorado. Vamos a ver, pues, ¿cuál escogería yo? Yo creo que uno de los personajes que a mí me encantan, podríamos hablar de Black Knight, que creo que es un personaje bastante, bastante interesante, que nunca le sacaron mucho jugo. Finalmente va a salir en una película, va a ser parte del elenco de Eternals. Jon Snow, Kit Harington, va a interpretar a Black Knight, Dane Whitman, en esta película. Es un personaje que a mí siempre me ha encantado, más que nada porque siempre he sido gran fan de todas las leyendas del Rey Arturo. El primer Black Knight era un caballero del Rey Arturo. Después él muere, deja una espada invencible en su castillo. Su bistataranieto encuentra este castillo, encuentra la espada, encuentra el legado del caballero oscuro, del Black Knight. Se vuelve un villano. Cuando este muere, el que sigue, su sobrino, Dane Whitman, ya se vuelve un heroico Black Knight. Él sí puede utilizar esta espada que puede cortar todo, que es The Ebony Blade. Y nomás me gusta mucho la idea de un caballero medieval en el presente. Por mucho tiempo él estuvo como desconocido y nomás hacía cameos por aquí, cameos por acá. Fue parte de los Avengers, después desapareció por mucho tiempo y después volvió a aparecer dentro del cómic de Heroes for Hire en los años 90. El cómic es muy malo, pero el rediseño de traje que le hicieron a Dane Whitman me encantó. Y es un personaje que pues en realidad nadie lo conoce. Pues, ¿qué haría con él? Pues así como George Pérez agarró al personaje de la Mujer Maravilla y empezó a contar historias más metidas en todo lo que era la mitología griega, pues estaría padre agarrar al personaje de Black Knight y meterlo más en todo lo que son los mitos y leyendas arturianas, donde tenga que tener algún tipo de relación con Merlín, que Merlín sea como su guía al estilo Obi-Wan, Luke Skywalker. obviamente, pues él tiene una espada mágica, al igual que Luke Skywalker, que se tenga que enfrentar contra magos como Morgan Le Fay, que tenga que enfrentarse contra Mordred, que es el hijo bastardo de ¿cómo se llama? De Arturo, que tenga que enfrentarse contra dragones. O sea, yo creo que sí se le puede sacar mucho a este personaje. De hecho, hay un personaje que se llama Excalibur, que es igual como que ella tiene una espada mágica que estuvo saliendo en el cómic de Captain Britain y le hicieron mucho con ella. Yo creo que pudieron haber hecho todo eso con Dane Whitman. También a otro personaje que considero que está totalmente infravalorado y Peter David lo utilizó muy bien fue el Doc Samson, que es un personaje que es un psiquiatra, adquiere super fuerza, igual que Hulk, utilizando en rayos gamma. Y resulta que pues sí tiene toda la fuerza que te podrías imaginar y que puede necesitar, pero es un hombre es un psiquiatra, es un hombre muy inteligente, es un hombre que trata de ayudar a los villanos. De hecho, dentro de todo lo que escribió Peter David, hay un número de Hulk donde Doc Samson tiene que utilizar su conocimiento psicológico para ayudar a una vigilante que han arrestado. No tiene que lanzar ningún golpe, no tiene que hacer nada superheroico, nomás tiene que usar su inteligencia. Y es uno de mis cómics favoritos del run de Peter David en Hulk. Y creo que podrían hacer eso mismo con Doc Samson, tener un personaje súper fuerte, pero además muy inteligente. Le dieron dos miniseries y nunca se fueron a ningún lugar. En el caso de DC, ¿qué personaje? Pues en realidad yo amo a Nightwing y siento que siempre ha tomado un lugar secundario a muchos miembros de la Batifamilia. Creo que están utilizando más a Robin, especialmente a Damian. Obviamente están utilizando mucho a Huntress, o al menos por un tiempo estuvieron utilizando demasiado a Huntress, y no siento que le están dando suficiente foco a Nightwing. No le están dando los mejores artistas ni los mejores escritores. De hecho, de los nuevos 52, el mejor título era Nightwing y no mucha gente hablaba de ese título, y sin embargo Batman tenía 4 muy malos títulos. Siento que podrían hacer más con él, y también me encantaría que rescataran de nuevo a los Teen Titans. Creo que es un excelente equipo. Marv Wolfman y George Pérez hicieron cosas brillantes con esos personajes y después desaparecieron. Swamp Thing es un personaje totalmente infravalorado. Solo funcionó cuando lo utilizó Alan Moore y después ahorita ya el personaje está totalmente perdido. Todos los personajes que creó Jack Kirby, yo creo que los New Gods serían personajes muy, muy, muy interesantes de volver para que vuelvan a salir y nadie los está utilizando. Entonces, esas serían mis opciones. Vamos a ver, Corban Corpse dice, si solo pudiera salvar un cómic de Batman y el resto se perdería para siempre, ¿cuál elegirías? Me la pones muy difícil. Yo creo que de todos los títulos de Batman que jamás he leído en mi vida, uno que me marcó y me ha marcado muy profundamente fue Batman Año 1. Son 4 números. Ya obviamente están unidos en un TP que se llama Batman Year One. Una de las razones por las que me gusta es que yo soy, como siempre lo he mencionado, gran fan de las historias de origen. Y ese es uno de los mejores orígenes de Batman. Yo creo que interpreta muy bien el origen de Batman, las razones por las que se vuelve Batman, cómo es que elige el traje de Batman, cuál es su inspiración. Vemos mucho del lado suicida de Batman. También obviamente vemos mucho acerca de Ciudad Gótica, muchísimo acerca de su aliado, el comisionado Gordon, y por qué están unidos. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Ese sería el que yo pondría como el mejor. Y Cristian Iván Flores, top 10 cómics de Marvel. Me la pones difícil. Déjame regresar a eso porque tenemos que irnos a un corte comercial. Luis Bustos los está viendo. Y podrías dar tu opinión de House of X y Power of X de Jonathan Hickman, nos pide Obed Prado. Regresando al comercial haré eso. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía aquí en Radio 620. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y ahora sí, vamos a ver si logramos hablar del tema, porque afortunadamente tenemos muchas, muchas preguntas, muchas dudas que puedo contestar. Y eso lo haré brevemente. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales a través del nombre Comic Manía MX. Y estamos en todas las plataformas de audio como Comic Manía Podcast, para que lo puedan descargar. Y los teléfonos en cabina son 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4. 620. Y también les recuerdo, como todos ustedes saben, todavía tenemos 20 tarjetas de Cinefan. Si quieren una, nomás tienen que, ya sea en el video, decir yo quiero una tarjeta, o hablar por teléfono y decir yo quiero una tarjeta, y se las pueden ganar. El único problema es que van a tener que venir aquí a Durango 341 el siguiente miércoles por su tarjeta. Es para 20 descuentos en entradas en Cinemex Plaza Galerías, en la Plaza de las Estrellas, y también te da descuentos en 20 combos especiales. Entonces, si quieren ir al cine, es como una muy buena manera de hacerlo. Obviamente, mientras más cercanos estén al cine de Cinemex Galerías Plaza de las Estrellas, obviamente sería mejor, para que no tengan que hacer una larga jornada. Pero bueno, ya será decisión de ustedes. Tenemos 20 más tarjetas más que regalar y son de ustedes si las quieren. Y vamos a ver, a Cristian Iván Flores me pidió los top 10 cómics de Marvel. Tuve muy poco tiempo para compilar la lista, pero lo hice durante los comerciales. Y ahí te va la lista, en ningún orden específico, nomás lo que se me ocurrió en el momento. Y de seguro hay más, pero eso es lo que se me ocurrió en el momento. De Frank Miller, Daredevil Born Again, Nacido Otra Vez. Ya lo pueden encontrar en español, una de las mejores historias de Daredevil que jamás he leído en mi vida. Igual de Frank Miller tenemos The Man Without Fear, que es el origen de Daredevil. Ya un nuevo origen reestructurado por Frank Miller, que también está fascinante. Y el arte de John Romita Jr. es precioso. Avengers Under Siege, que está escrito por Roger Stern. El arte está 2-3, pero me encanta. Es cuando los amos del mal toman control de la mansión de los Vengadores. Es excelente cómic, se lo recomiendo muchísimo, muy fácil de conseguir. Dentro de eso también hay una historia, hay una miniserie de 4 números escritos y dibujados por Mark Gruenwald de Hawkeye, que también se lo recomiendo muchísimo, nomás se llama simple y sencillamente Hawkeye. Aparece con Mockingbird por primera vez ahí. De El Hombre Araña, Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, es hermosísima, uno de los mejores cómics que jamás he leído, y el arte de Mike Seck es precioso. De los 4 fantásticos, la saga de Galactus, son solo 3 números, pero escritos por este brillante hombre llamado Stan Lee y dibujados por el rey de los cómics, y su nombre obviamente es Jack Kirby. Fueron un excelente equipo ellos dos. Tristemente, en el momento que se separaron, ninguno de los dos fue muy lejos, aunque el arte de Jack Kirby siempre fue genial. También dentro de los 4 fantásticos hay un número solo que se llama And a Blind Man Shall Lead Them, un hombre ciego los guiará, que es cuando el Dr. Doom toma control del edificio Baxter y los 4 fantásticos sin superpoderes tienen que utilizar la guía de Daredevil para conquistar al Dr. Doom y retomar su cuartel. La saga de Elektra de Frank Miller, uno de los mejores cómics de Daredevil que jamás he leído en mi vida. De Los Hombres X, la saga de Phoenix Obscura, o The Dark Phoenix Saga, dibujada por John Byrne, escrita por Chris Claremont, una de las mejores sagas que jamás he leído en mi vida. Se los recomiendo muchísimo. También de Los 4 Fantásticos, El Juicio de Reed Richards, que es cuando Reed Richards le salva la vida a Galactus y lo ponen en juicio todos los alienígenas por haberle salvado la vida a esta criatura llamada Galactus. Dibujada y escrita por John Byrne. Excelente cómic. También dentro de los cómics de Los 4 Fantásticos hay un número especial de Secret Wars, donde vemos que un niño que es súper fan de la Antorcha Humana se tira gasolina encima y se prende fuego. Excelente cómic. Y dentro de lo que fue Secret Wars 2 también hay un número buenísimo escrito por Bill Mantlo de Hulk, donde descubrimos que Bruce Banner fue un niño abusado por su padre y por eso tiene toda esta ira dentro de él que eventualmente dará vida a Hulk. Excelente, excelente cómic. Y también obviamente de Jim Starlin, toda su saga de Warlock fue brillante. Serían los cómics que se me ocurren para recomendarles de Marvel. ¿Y qué opino de House of X y Power of X? No le entendí nada a los primeros números. El primer número se me hizo como que interesante, sí, de que hay como una planta que crea unas puertas para teleportarse de un lugar a otro. En realidad no se me hizo tan interesante, pero dije, bueno, esto puede dar pie a otras cosas. Leí Power of X, no entendí absolutamente nada y he intentado leer, pero personas que son fans de los X-Men me dicen que está muy mal escrito el cómic, que no se entiende el cómic. Entonces digo, bueno, si estas personas que aman a los X-Men no les gusta, Yo que hace mucho tiempo dejé de leer X-Men, ¿para qué le busco los tres pies al gato? Fernando Franco dice, qué bien más Batman, haré lo posible para hablar un poquito más de Batman. Kiki Reyes Esqueda dice, saludos a todos en cabina, o sea, a mí y obviamente a los chicos que se encuentran ahorita aquí afuera echándome la mano, que son Javier y Antonio, muchas gracias. También creo que tiene razón Scorsese, pero sus declaraciones son ya de un... Ya siéntese, señora, no estás equivocado. Eventualmente el nuevo género madurará y las películas como las de Nolan serán una genialidad. Gracias por el programa. De nada, siempre trato de hacer lo posible. Víctor Gutiérrez dice, hola, ¿qué tanto viste de las series de DC, de CW? Ya nomás las veo como que muy esporádicamente porque han bajado mucho, mucho de calidad. Y aunque no estés al corriente, verás la crisis. Obviamente la crisis sí la voy a ver. Se ve súper increíble a nivel fanservice. Muy al estilo de lo que usaron con Endgame, que fue nomás fanservice tras fanservice. Aunque no me están gustando las series, yo creo que mínimo Crisis va a ser muy divertida. Filiberto Rizzo dice, buenas tardes a todos escuchando el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Héctor Corona dice, hola Joby, como cada miércoles escuchándote en mi hora de la comida del trabajo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿recomendarías Last Night on Earth de Greg Capullo y Scott Snyder? No. En realidad, Greg Capullo me defraudó bastante con todo lo que ha hecho de Batman. Lo último bueno que hizo fue durante los New 52 con La Noche de los Búhos. Después de eso cayó muchísimo y especialmente Zero Year fue uno de los peores cómics que jamás he tenido la desgracia de leer. Y bueno, ahora sí, mi querido Toño, pon la primera imagen de cómics de Batman. Como todos saben, si voy a hablar de Batman, tengo que recomendar uno de los mejores cómics que jamás he leído de Batman y su nombre es Batman The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero de la Noche o El Caballero Oscuro, como lo quieran ver. Frank Miller lo escribe y lo dibuja. Lynn Varley hace el color. Es uno de los mejores cómics de Batman en el aspecto de que te pinta lo que pasaría cuando Batman queda total y completamente loco. ¿Por qué queda loco? Por una razón muy específica. Batman tiene mucha ira. Ve la muerte de sus padres en carne propia, tiene todo este dolor, tiene toda esta agresividad que necesita canalizar externamente. Lo que él debió de haber hecho es ir con un psiquiatra para que lo diagnosticara, le ayudara, le diera medicinas, llorara, etcétera, etcétera, y sacara toda esta ira, todo este dolor. Batman no lo hace y la manera en la que él exorciza este dolor, exorciza esta agresividad, es cuando se transforma en Batman. A ver, un poquito más. Gracias. Cuando se transforma en Batman. Si Batman deja de ser Batman, va a quedar loco porque toda esa agresividad va a quedar dentro de él y como Oye Express va a explotar, que es lo que sucede en este cómic. Entonces, lo que más me gusta es que el gobierno le prohíbe ser Batman. Ya no deja de ser Batman, se retira. Pero dentro de él sigue esta ira, sigue este murciélago, este vigilante, esta otra identidad, sigue dentro de él carcomiéndolo. Y durante todo el cómic él se quiere suicidar porque si no es Batman no tiene una ruta, no tiene una guía, no sabe qué hacer. Y lo padrísimo de este cómic es que al final encuentra un camino, encuentra una guía, encuentra un Robin, encuentra un grupo que lo va a ayudar a proteger Ciudad Gótica. Y durante todo el cómic él constantemente está hablando del suicidio y está diciendo, esta sería una buena muerte, esta sería una buena muerte. Y al final, él dice, esta será una buena vida. Y lo padre de este cómic es que vemos todo un arco de este Batman viejo y por eso me encanta. Desafortunadamente, gente como Zack Snyder lee este cómic, no lo entiende y procede a hacer pura barbaridad. Entonces, la próxima imagen, por favor. Es obviamente otro gran, gran cómic dibujado por Tim Sale, escrito por Jeff Loeb. Se llama Batman The Long Halloween. Es un cómic que es muy, muy bueno en el aspecto de que te mantiene mes tras mes tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Si lo leíste mensualmente o si lo leíste en TP, pues de página a página ya quieres llegar al final para ver quién es este asesino que está matando diferentes personas en cada una de las festividades que ocurren en los Estados Unidos, porque cada uno de estos números sale a un nivel mensual. Primero es Halloween, después es Día de Gracias, después es Navidad y así, ¿no? Y son 13 números porque va de Halloween a Halloween y obviamente en cada mes siempre hay una celebración importante en los Estados Unidos, Día de San Valentín, etcétera, etcétera, Año Nuevo, bla, bla, bla. y cada asesinato ocurre siempre en un día festivo. El cómic es muy bueno, muy divertido. El arte de Tim Sale no le va a gustar a muchas personas, pero a mí ya me encanta, me acostumbré a él. La historia es muy buena, el misterio es muy interesante. El pacto que hacen Harvey Dent, Batman y el comisionado Gordon se imitó y se copió para la segunda película de Batman, de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche. Desafortunadamente yo siento que aunque el cómic es muy bueno, la jornada es genial, el desarrollo es brillante, la caracterización de cada uno de los personajes es magnífica. El final sí es un poquito confuso y puede ser que decepcione a muchas personas. Pero quitando el final, que es algo decepcionante, todo lo demás está espectacular. La siguiente imagen. Otro cómic que yo amo con todo mi alma y todo mi corazón es Batman Mad Love. Esta es la historia profunda y desgarradora de Harley Quinn o Harlene Quinzel. Es cómo ella empieza su carrera como psiquiatra, decide ir por el camino fácil y hacer libros enfocándose en enfocándose en personajes importantes dentro de el asilo Arkham. Decide analizar o psicoanalizar al Joker para que de esa manera ella pueda escribir un libro acerca del Joker y volverse súper famosa y rica. Pero curiosamente, el Joker, desde el momento que la ve, entiende qué es lo que ella está buscando y él intenta o hace como si se lo está dando, pero en realidad lo que está haciendo es volviéndola loca y la vuelve su aliada, su esclava, su incondicional. Y lo que más me encanta es que Batman está al tanto de todo lo que está pasando, el Joker también, pero desafortunadamente el amor o el deseo o lo que sea que siente Harley por el Joker la ha cegado total y completamente. Y a pesar de que al final el Joker demuestra sus verdaderos colores, que en realidad no siente nada por ella, la vuelve a engañar y es como una esposa golpeada que constantemente regresa con el mismo hombre golpeador. Es un excelente, excelente cómic. El arte de Bruce Timm es precioso. La historia de Paul Dini es genial. Uno de los mejores cómics de Batman que jamás he leído en mi vida. Vamos a ver, aquí tenemos algunos mensajes que recibimos por teléfono. Mari Martínez dice, ¿cuándo va a conducir el programa Joey vestido de Batman? Te juro que me encantaría hacerlo, pero hace un poquito de calor aquí adentro. Y entre la capa y la licra y la máscara y el maquillaje, si en serio lo intento hacer, me voy a desmayar de tanto calor. En realidad no lo recomendaría. María Luisa González dice, cada día mejor el programa. Bueno, muchas gracias. Y hoy que tenía mucho miedo de que sería un programa bastante malito porque básicamente estoy total y completamente solo. Obviamente tengo apoyo aquí en cabina, pero desafortunadamente tener que hablar sin parar por una hora es algo difícil. ¿Cuándo lo repiten en la semana? Licenciado Luis López. Bueno, este programa está ahorita saliendo al mismo tiempo que está saliendo a través de Radio 620. También estamos en el canal de YouTube de Cadena Raza, que es Raza con S. Y también estamos en la página de Facebook del programa, que es Comic Manía MX. Esos videos se quedan eternamente ahí. Y lo más seguro es que mañana en la tarde este programa ya esté en el canal de Comic Manía, que es Comic Manía MX. Entonces, en el canal de YouTube va a estar ahí eternamente, a menos que me vuelvan a suspender. Entonces, a mi querido licenciado, lo único que tienes que hacer es entrar a YouTube, entrar a Facebook, y de esa manera puedes encontrar el programa de aquí hasta el infinito. A ver, la siguiente imagen, por favor. Obviamente, Batman Año 1. ¿Qué más puedo decir? Es uno de los cómics más increíbles que jamás he leído. Explican el origen de Batman, cómo él decide transformarse en Batman, por qué elige al murciélago como avatar. Obviamente un susto es su primer susto, su primer terror son los murciélagos cuando él cae en la baticueva cuando era todavía un niñito. Y obviamente para él los murciélagos tienen un enorme significado, significan miedo, significan terror, y por eso él se viste de su gran miedo para él dejar de tener miedo y poder enfrentarse contra los criminales y causar miedo en los criminales. El origen que le dan a Catwoman es genial. Cada número, no puedo dejar de recomendarlo, son los mejores cómics del mundo. El arte de David Mazzucchelli es precioso, léanlo. Y si no lo quieren leer porque no están convencidos, hay una adaptación en película animada, que igual se llama Batman Año 1, la pueden conseguir y ahí lo pueden ver. La siguiente imagen, por favor. Ah, Batman Blind Justice. Ya hablé de esto hace unas semanas con mi buen amigo Mr. X. En Batman Blind Justice hay un tipo que está utilizando la... que está todo tullido, que está en silla de ruedas, como Stephen Hawking, como el gran científico, o mejor dicho, gran físico, ¿no? Y resulta que este hombre está utilizando, trabaja para la compañía de Wayne, de Bruce Wayne, obviamente, y le está utilizando la tecnología para poder transportar su cuerpo, su mente a diferentes cuerpos, pero después de tener vivir por años en este cuerpo todo tullido, en el momento que transfiere su mente a estos diferentes cuerpos, empieza a abusar de este poder, empieza a utilizar estos poderes o esta fuerza para hacer cosas criminales. Entonces, de esta manera, está abusando del poder y Batman lo tiene que detener. Si este hombre hubiera utilizado esta tecnología para el beneficio de la humanidad, obviamente Batman no hubiera hecho nada, pero se tiene que enfrentar contra él. Pero también Batman tiene un accidente, no puede caminar, queda momentáneamente inválido, o sea, nomás como que tiene una fractura en la espalda o en la pierna, ¿no? se me olvida. Y tiene que transferir su mente dentro de otro cuerpo para de esa manera poder detener a este hombre. Excelente, excelente cómic. Y de hecho, si leen estos tres números escritos por Sam Hamm, el guionista de la película de Batman del 89, van a notar muchas similitudes a lo que ocurriría unos cuantos años después en La caída del murciélago, que no es uno de mis cómics favoritos. La siguiente imagen, obviamente, un cómic que recomiendo constantemente, Batman Chronicles The Gauntlet, y es básicamente el examen final de Robin. Batman le dice a Robin, te vas a poder salir en la noche, y si yo no te encuentro, te lograrás graduar y serás mi compañero. Si no lo logras, desafortunadamente no vas a poder ser Robin. Y es muy bonito este cómic donde Robin puede salir de la Baticueva y tiene que tener como una aventura dentro de Ciudad Gótica y sin que Batman lo encuentre. Al final, les voy a matar el final, Batman sí lo encuentra, pero descubre lo importante que es tener a un aliado, a un amigo, y ve lo capaz que es Dick Grayson. Y de esa manera decide aceptarlo como su compañero. En realidad, si no han leído este cómic, búsquenlo. Es uno de los mejores cómics de Batman que he leído jamás en mi vida. Y más que nada, también me gusta mucho la caracterización que tiene el joven maravilla. La siguiente imagen es... ¡ah! Batman Año 2. Este, debo de ser muy honestos con ustedes, no es el mejor cómic de Batman que jamás he leído en mi vida. Ni mucho, y está muy lejos de serlo. Está escrito por Mark W. Barr, pero me encanta el arte del primer número de Alan Davis. Alan Davis es uno de mis dibujantes favoritos de Batman. Después de que Alan Davis se va por todo un rollo que hubo con una de las portadas que él dibujó y le cambiaron el arte en esa portada, Todd McFarlane se vuelve el nuevo dibujante, y el joven Todd McFarlane, en serio, era un excelente dibujante. Entonces, el arte de la historia es muy buena. La historia está muy 2-3. Es básicamente Batman es su segundo año siendo el justiciero de Ciudad Gótica. El vigilante que protegía Ciudad Gótica antes que él regresa a Ciudad Gótica y desafortunadamente sus métodos son diferentes. Ambos se pelean contra el crimen, pero Batman no mata y The Reaper sí mata. Y Batman tiene que aliarse con varios mafiosos, incluyendo al asesino de sus padres, Joe Chill, para detener a The Reaper. Es un cómic bastante divertido, donde aprendes un poco acerca de la metodología de Batman, de lo que él está listo para hacer con tal de detener el crimen. Y también aquí Batman se enamora locamente de Rachel Caspian, que es la hija del Reaper. Entonces, por unos cuantos momentos, Batman decide dejar de ser Batman porque ya encontró la felicidad en los brazos de esta mujer. De hecho, el personaje de Rachel Caspian ha sido adaptada 2 veces en diferentes medios. Fue adaptada como Andrea Beaumont en la película animada de Batman, Máscara del Fantasma, y también fue adaptada como Rachel Dawes, que es su novia o la chica que Batman ama dentro de la saga de Christopher Nolan de Batman. Juan Fernández dice, el programa ha estado muy completo para los que nos gustan el tema del cómics. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hacemos lo posible por complacer aquí en Comic Manía. Una imagen más, por favor. Oh, uno de mis cómics favoritos otra vez. Batman The Dark Detective se enfoca en los números escritos por Mike W. Barr y dibujados por Alan Davis antes de Batman Año 2. Son historias cortas de una o dos, de dos tomos. Son brillantes. Ya hablé de uno de ellos cuando Batman se enfrenta contra el espantapájaros, donde el espantapájaros está vendiendo una solución que le quita el miedo a la gente y por ende toman riesgos tontos y terminan muriéndose. También hay un número muy bonito donde el Joker se cansa de que Catwoman sea buena y la novia de Batman. Entonces busca la manera de dejarla otra vez loca para que se enfrente contra Batman. Igual, excelente cómic. Fueron muy pocos números. Fueron en total todos los que escribió Mike W. Barr, incluyendo Batman Año 2, como 8 o 10 números máximo. Y aquí están todos coleccionados. Se los recomiendo muchísimo. Más que nada por el arte de Alan Davis, que es fenomenal. La siguiente imagen, obviamente otro de mis cómics favoritos. Estos están dibujados por Marshall Rogers, escritos por Steve Englehart, donde ellos dos trabajan en los años 60. Y yo siento que la redefinición de Batman fue Denny O'Neill y Neil Adams, y ellos hacen una continuación de esta redefinición de Batman como un caballero de la noche. Y las historias igual son brillantes, solo de uno o dos números. La nueva versión de Deadshot aparece aquí en esos números por primera vez y es un genial número. Batman se enfrenta contra el Joker acá también en dos números llamados Los Peces que Sonríen, que de hecho fueron adaptados para la serie animada de Batman. También se enfrenta por primera vez contra Cara de Barro o Clayface 3, que este Clayface, en vez de transformarse en diferentes cosas, él está hecho de barro y tiene que matar gente, o si no, él puede morir. Excelentes, excelentes números. Consíganlo, les va a encantar. Siguiente imagen, por favor. Bueno, Batman War igual no tiene como que digamos un enemigo en particular, pero es Batman enfrentándose contra el crimen de Ciudad Gótica. Por eso es que el cómic se llama Batman War on Crime, o la guerra contra el crimen. Y básicamente vemos cómo Batman emprende esta guerra contra el crimen en Ciudad Gótica. No es un excelentísimo cómic, pero más que nada te muestra cómo es Ciudad Gótica, cómo las personas de Ciudad Gótica ven a Batman y cómo Batman se enfrenta contra el crimen que ocurre en su ciudad y cómo lo va a detener poco a poco. Estas historias escritas por Paul Dini y dibujadas por Alex Ross no tenían como un villano en específico, sino más que nada trataban de definir al héroe. Por eso es que Superman es así, paz en la Tierra, porque es lo que busca Superman, paz en la Tierra. Batman siempre se enfrenta contra el crimen. ¿Cómo se llama? La Mujer Maravilla, su cómic se trata de la verdad. Y en el caso de Shazam, su cómic es sobre el poder. Excelentes números, se los recomiendo muchísimo. Ese es otro número buenísimo que me gusta de Batman. Es solo un número escrito por Harlan Ellison, uno de los mejores escritores de ciencia ficción que jamás han existido. El cómic no es un gran cómic, pero es divertidísimo y es uno de los cómics que constantemente leo, más que nada porque me causa mucha risa. Y básicamente lo que pasa es que es un día normal en Ciudad Gótica, donde no hay crimen, donde no hay nada, y Batman básicamente termina muy aburrido porque va de momento en momento, de acción en acción, y no encuentra el crimen, y como no encuentra el crimen, se aburre bastante. Y nomás vemos qué pasaría si Batman tiene un día tranquilo en Ciudad Gótica. Y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros. Les recomiendo, bueno, les recuerdo que si se quieren ganar una de estas tarjetas de Cinefan para que tengan descuentos en el Cinemex de Plaza Las Estrellas, nomás tienen que escribirnos y decir quiero una de las tarjetas y venir por ella la próxima semana. Les recuerdo que también, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Nos hacen falta suscriptores. También síganos en todas las redes sociales como Comic Manía MX. Descarguen los podcasts a través de todas las plataformas de audio, que es Comic Manía Podcast. Nos vemos la próxima semana aquí a las 4 en esto que es Comic Manía. ¡Muchas gracias! Radio 620. Siempre hemos escuchado que hay que...